¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Daniela. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Que te he cogido mirando para otro lado. ¿Dónde estabas mirando? No. Es que vaya pedazo de estudio que te hemos traído hoy, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? Bonito. Impresionante, ¿eh? Es la primera vez que vienes tú a este estudio. No la primera vez que haces radio en Échale Papas, pero es la primera vez que te traemos a esta radio que se llama... Échale Papas. El programa Échale Papas y la radio, donde hay muchísimos programas más como Échale Papas. ¿Cómo se llama esta emisora? De Belín. Ah, tal cual, tal cual. Daniela, cuéntanos un poquito, ¿con quién has venido hoy aquí al estudio? ¿Qué compañeras, y hablo en femenino, te acompañan? Rosa, Ima y María José. ¿Sabes por qué hoy sois todas chicas al micrófono? Yo me callo enseguida, ¿eh? Solo un poco, vamos avanzando. El programa de hoy, ¿sobre qué quieres que puede ir si solo hay chicas como tú al micrófono? No sé. ¡Ay! Con todo lo que hemos preparado, son los nervios. Son los nervios. Hace 2 días fue el 8 de marzo. Ahí lo dejo. Esa pista. Una cosita más antes de arrancar y ya empezar a hablar con la invitada que tenemos aquí. ¿Tú sabes cuál es la página web donde las personas que están escuchando pueden acceder a todos los programas de Radio La Carta? No. Un punto algo, ¿no? Punto... punto blogspot. Sí. Échale papas. Sí. ¿Sabes qué programa es este? Este es el segundo que tú vienes, pero ¿sabes cuántos llevamos en total? ¿Cuánto? 185. 185, la séptima temporada de este programa. ¿Empezamos? Sí. Pues, es que si no, luego sabes lo que pasa, que se nos echa el tiempo encima y 60 minutos pasan volando, así que vamos a arrancar ya y empieza vuestro programa. Sí. Un año más, la calle es nuestra. Rugen las voces en las aceras. Pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera. Afila las garras, enseña los dientes. Esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente. No es secreto, lo decimos rápido, pero se baila lento. Tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a dictarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos el grito necesario. Somos necesarias, tullides, precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares, pero chulitas no nos gana nadie, que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura. Hace 2 días fue el 8 de marzo, Día de la Mujer. Las mujeres y niñas con discapacidad estamos preocupadas porque no se cumplen nuestros derechos. Las mujeres tenemos muchas barreras para tomar decisiones y sobre nuestra vida, sobre todo si tenemos discapacidad. Así comienza el manifiesto de CERMI Mujeres de hace 2 días, del 8 de marzo, en el estudio. Nos acompaña Cristina Paradero, de Ser Mis Mujeres. Cristina, muy buenas tardes y bienvenida al programa de Chale Papas. Muchas gracias, Inma. Un placer estar aquí. Me habré comido alguna palabra. No bueno, pasa para nada. Eso se llama Chale Papas, ¿no? ¿Qué significa para ti el 8 de marzo? Uy, pues es que es muy difícil definir el 8 de marzo en tan pocas palabras. No, no sé si te pasa a ti, pero yo creo que si tuviera que escoger unas cuantas, para mí el 8 de marzo significa visibilización, porque este día las mujeres salen a la calle y se hacen visibles. Entonces eso es muy empoderante. Pero por otro lado, yo creo que también significa sororidad. A mí me encanta la sororidad, porque la sororidad yo creo que implica unión. Y al final, cuando estás unida a otras personas, a otras mujeres, eso también es muy, muy empoderante, porque con unión es cuando se consiguen todos los cambios, yo creo, no sé. ¿Bajo el lema que habéis participado en algo? Sí, desde Ser Mis Mujeres estamos ahora con un tema muy chulo, que es un tema que la verdad que a mí me toca mucho de fondo, porque el lema con el que estamos dirigiendo ahora todas las acciones se llama Yo Decido. Uh-huh. Lo cual es un tema muy, muy importante en el tema de la discapacidad. ¿Por qué? Porque seguramente te habrá pasado que habrás oído que las mujeres con discapacidad no se les permite tomar decisiones, se les cuestiona la autonomía, hay muchos prejuicios con nosotras. ¿Te ha pasado esto? No, Dios nunca lo quiera. Pero no, sobre todo que si una mujer le apetece irse a hacer piragüismo, pues no pasa nada tampoco. Ah, pero si a una mujer le apetece ir a hacer piragüismo, una actividad asociada a los hombres, la gente la cuestiona, ¿no? Y más si tiene una discapacidad, ¿no? Le parece raro, intentan disuadirla. Por eso este tema es tan importante. ¿Cómo fue para vosotras hace 2 días el 8 de marzo? Uf, eso es como decir qué es lo que más te gusta comer, ¿no? Pues estuvimos haciendo muchas cosas. Estuvimos leyendo en la Fundación de Ser Mis Mujeres la lectura del manifiesto, que está, como decía antes, bajo el lema de Yo Decido. Estuvimos presentando el informe de derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Se habló de cuáles iban a ser las próximas acciones en cuanto, o sea, dentro de Ser Mis Mujeres. Se estuvo también hablando del foro social y se estuvo hablando, pues, de qué vamos a hacer durante todo este año bajo ese lema, que es el lema que este año hemos decidido, el Yo Decido. ¿Qué reclama vuestro manifiesto? Vale, pues a ver, si el lema es Yo Decido, el manifiesto va de precisamente eso, de que tenemos que reclamar que las mujeres con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, pero muchas veces estos derechos se ven como vulnerados. Estuvimos hablando también de todas las formas de discriminación que existen hacia las mujeres con discapacidad. Cómo las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia de género, cómo se las desprotege. Sin embargo, muchas veces la participación, y esta palabra es muy importante cuando hablamos del Yo Decido, está supeditada a los intereses de otras personas. Es decir, si la participación es un derecho, es complicado que las personas, las mujeres con discapacidad, tengan ese derecho si no se visibiliza que pueden participar en igualdad de condiciones. También estuvimos hablando sobre romper todos los estigmas que se refieren a la discapacidad. Yo, por ejemplo, soy una persona autista. Entonces, ¿qué se dice de nosotras, las personas autistas o las personas con una discapacidad psicosocial? Como decimos en CERMI Mujeres. Vale, pues se dice que no somos válidas ni siquiera para recurrir a los estereotipos que se asocian a las mujeres sin discapacidad. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si recurrimos a estereotipos, las mujeres solamente sirven para ser madres, ¿no? Vale, bien. Pues las mujeres autistas no. Las mujeres con una discapacidad psicosocial se nos niega por completo ese derecho porque se nos infantiliza, se nos vulnera. Entonces, ese derecho, no tenemos acceso a ese derecho. Entonces, es muy importante visibilizar todas las formas en las que una persona con discapacidad puede participar para reivindicar activamente nuestros derechos. ¿Qué te parece? ¿Qué obstáculo se siguen enfrentando hoy en el Día de la Mujer con Discapacidad? Bueno, pues sobre todo, bajo el lema de Yo Decido, yo creo que resaltaría uno que es súper importante y principal, que es el derecho a la accesibilidad. A mí me gusta decir que la accesibilidad es un derecho que abre la puerta a otros derechos. Esto lo aprendí de una persona muy importante y realmente tiene razón. Es decir, por ejemplo, si tú no puedes participar en la toma de decisiones de tu vida, muchas veces significa que las condiciones no son accesibles. Eso es una barrera, ¿no? Estaríamos hablando de una barrera cognitiva, una barrera de acceso a la información. Si a ti no te enseñan que tú tienes unos derechos, que tú tienes unos derechos como mujer con discapacidad, no te enseñan las distintas formas en las que pueden herirte o en las que pueden vulnerarte, la información no es accesible para ti, con lo cual no puedes aprender, con lo cual eso te hace ser víctima de un tipo de violencia, ¿no? Yo creo que también otro tipo de violencia muy relacionada con el tema que de Yo Decido es el capacitismo, es la discriminación y es la sobreprotección. A las personas con una discapacidad psicosocial como es la mía, como el estereotipo que tenemos es que nos afecta mucho a la mente, dudan de nuestro juicio, dudan de nuestra capacidad. Entonces eso es capacitismo, eso es sobreprotección. Hay muchas personas que nos infantilizan y nos sobreprotegen. Entonces, bajo el lema del Yo Decido, intentamos visibilizar todas estas realidades. Háblanos sobre el reportaje Yo Decido. Vale, bueno, pues en el reportaje que se hizo salieron varias mujeres que hablaron de cuáles son sus procesos de participación en las entidades, porque al final las entidades son las responsables de visibilizar una participación, un correcto liderazgo. Porque sí, todas las personas con discapacidad, y más las mujeres con discapacidad, tenemos un liderazgo. Todas podemos ser lideresas o líderes de nuestra propia vida. Entonces, en el reportaje de Yo Decido, se estuvo entrevistando a diversas mujeres con discapacidad, hablando de esos procesos de participación en su vida privada, en su entidad, por ejemplo, en este caso sería CERMI Mujeres u otras tantas que pertenecen a CERMI Mujeres, cómo se relacionan en la sociedad. Habéis presentado el informe España 2022 sobre el derecho humano de las mujeres y niñas con discapacidad. ¿Cómo fue? Pues estuvo muy bien. Es un informe súper completo en el que CERMI Mujeres lleva trabajando mucho tiempo y sobre todo este informe hace referencia a todos los derechos que tienen las mujeres y las niñas con discapacidad. No solamente bajo el lema de Yo Decido, sino también otros. ¿Quieres ver el informe? Vale, pues ¿qué refleja este informe? Pues mira, uno de los derechos que más se vulneran cuando hablamos de mujeres con discapacidad, por ejemplo, son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Se dice de nosotras que somos ángeles eternos, que somos personas o bien asexuadas o bien asexuales, ¿sabes? Entonces, eso es algo que afecta mucho a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se habla de esos derechos, de los sexuales y de los reproductivos, pero también se habla de la discriminación que sufrimos a la hora de hablar sobre, o sea, de tener y de interactuar con los procesos judiciales, ¿no? Se nos cree menos, somos víctimas de violencia dentro del ámbito judicial. También está muy relacionado y también se habló sobre la toma de decisiones, es decir, cuando tú tienes la capacidad jurídica modificada, es más complicado que tomes decisiones libremente. Si a eso le sumamos que todo se complica cuando hablamos de esa interseccionalidad que existe cuando se es mujer y se tiene una discapacidad, o sea, da lugar como una discriminación completamente diferente que si segregamos o separamos esos dos términos. Entonces, pues yo creo que esos serían los derechos más importantes que hablamos en el informe. ¿Cómo se ha elaborado? Vale, pues este informe se ha elaborado conjuntamente con CERMI Mujeres, que ha aportado todos los datos, ha aportado encuestas que se han hecho y ha aportado todos los datos que iba reuniendo durante años sobre todos los derechos. Ha contado con experiencias en primera persona y ha contado con todo un equipo técnico que ha apoyado este proceso. Y, por supuesto, ha contado con el apoyo de la Fundación CERMI Mujeres, o sea, del patronato en el que yo estoy. ¿Cómo podemos acceder a él? Bueno, pues este informe está publicado en la página web de Fundación CERMI Mujeres. Entonces, simplemente hay que meterse dentro de la página web para poder descargarlo. ¿Qué actividades ha organizado el 8 de marzo? A ver, yo creo que las actividades que hemos organizado en torno al 8 de marzo realmente son muy variadas. Yo, por ejemplo, yo estoy aquí hablando de lo que hemos hecho en el 8 de marzo, pero nuestra vicepresidenta Ana Peláez ha hablado también en público, ha dado una conferencia y digamos que muchas personas patronas de la Fundación CERMI Mujeres están en diversos medios de comunicación, ya sea oral, ya sea escrita, difundiendo todo este mensaje y hablando del informe de derechos humanos, hablando del manifiesto que hacemos todos los años, del lema. Entonces se han hecho un montonazo de actividades. ¿Con qué otras entidades estáis elaborando? Vale, estamos colaborando con varias entidades. Fundación CERMI Mujeres es una confederación, eso significa que reúne a muchas otras entidades que colaboran con ella, porque el CERMI es representante de toda la discapacidad y Fundación CERMI Mujeres específicamente de las mujeres con discapacidad. Eso quiere decir que muchísimas entidades, desde asociaciones, desde federaciones o incluso otras confederaciones representantes de otras discapacidades, colaboran con CERMI Mujeres. Yo misma, de hecho, entré en el patronato de CERMI Mujeres a través de Plena Inclusión. Yo estoy en Plena Inclusión, en su junta directiva, y por ser mujer con discapacidad, miembro de junta directiva, me ofrecieron participar en CERMI Mujeres y la verdad es que tengo que decir que estoy encantadísima. Cristina, ¿desde cuándo llevas en CERMI Mujeres? Bueno, a ver, es una pregunta un tanto difícil porque oficialmente en abril de este mismo año, o sea, ya queda poquito, voy a hacer un año. Pero desde hace varios años, unos 2 años o así, antes de entrar como patrona oficial de la Fundación CERMI Mujeres, yo era colaboradora suya, porque Plena Inclusión y Fundación CERMI Mujeres tienen muy buenas relaciones, entonces muchas veces era colaboradora suya y hablaba también en eventos, congresos. ¿Cuál es tu trabajo en CERMI? Vale, pues yo en CERMI soy patrona de la Fundación CERMI Mujeres. También eso significa que estoy en la organización interna de la propia fundación. Los patrones y patronas de la Fundación CERMI Mujeres somos aquellos que organizamos a nivel nacional todas las acciones de visibilización, de reivindicación que se van a hacer en todos los años en los que formas parte de Fundación CERMI Mujeres. Entonces, eso por una parte. Yo, Fundación CERMI Mujeres, soy patrona, me encargo de eso. Luego también soy miembro de CERMI Estatal, a secas, o sea, fuera de Fundación CERMI Mujeres. Y dentro de CERMI también estoy en un grupo muy interesante, que es el Comité de Apoyo a la Convención, que habla sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad. En 2021 grabaste el primer Premio Nacional de Juventud. ¿Y por qué? Vale. Pues la verdad yo creo que es uno de los logros con los que más orgullosa me siento. Me concedieron el Premio Nacional de Juventud por toda la incidencia política y social y toda la visibilización mediante mi persona que había hecho de una práctica que, en cierto modo, gracias a eso, ya ha sido erradicada, que es la esterilización forzosa en mujeres y niñas con discapacidad. Antes de que las esferas políticas elaboraran una ley que impedía y que impide que las mujeres con discapacidad y las niñas con discapacidad puedan ser esterilizadas a la fuerza, eso significaba que antes, muchas veces por petición de un médico o por petición de la propia familia, las mujeres y niñas con discapacidad no sabían que habían sido esterilizadas, no sabían que les habían hecho una operación que les impidiera tener hijos. Algunas de ellas estaban incapacitadas y no podían hablar, o bien directamente no eran conscientes de que habían sido esterilizadas porque su familia o los médicos consideraban que ellas no tenían por qué saber que les habían hecho eso. Entonces, eso hoy en día es algo ilegal. Yo fui esterilizada a la fuerza. Entonces, gracias a todo el activismo que hice con respecto a ese tema, gracias a los muchos medios de comunicación que me dieron la oportunidad de hablar de este tema, conseguí visibilizar en primera persona, que eso es algo al final muy importante, cómo se vive con una esterilización forzada, y eso al final, en colaboración con esa sororidad de la que hablaba antes, en colaboración con muchas entidades, se hizo una incidencia política muy grande y eso acabó llegando a las esferas políticas para que elaboraran una ley donde ya no se puede esterilizar. ¿Qué significó para ti este premio? Pues este premio lo que significó para mí... Yo siempre asociaré este premio a la erradicación de las esterilizaciones forzosas, porque que se me dé un reconocimiento tan grande como es el Premio Nacional de Juventud por la incidencia política y social que hice con respecto a las esterilizaciones forzosas, yo siempre voy a asociar este premio a haber conseguido ese logro. Entonces eso me hace sentirme como muy orgullosa, pero al mismo tiempo me hace sentir que todavía queda mucho por hacer. Es como... tiene como una doble intencionalidad. ¿En cuántos sobres el blog realizada TEAT de diversidad? Vale. Pues esto, la verdad es que tengo el blog un poquito abandonado, porque si tengo que hacer cosas como estas, yo tengo mi propio trabajo también, donde hablo sobre liderazgo, sobre participación, sobre empoderamiento. Entonces, pues lo tengo un poquito abandonado. porque mi trabajo está orientado a las personas con discapacidad, también, por supuesto, a las mujeres con discapacidad. Entonces tengo el blog un poquito abandonado, pero este blog surgió con una idea en mi cabeza de visibilizar la realidad de las personas TEA o de las personas autistas en todos los ámbitos de su vida. Entonces, pues ahí colgaba desde entrevistas, colgaba desde artículos relacionados, pues, por ejemplo, con los derechos que tenemos las personas autistas, hablando de las dificultades que tienen las mujeres autistas. Hablaba también de los derechos, hablaba también de cómo es un ocio inclusivo. Entonces colgaba pues diversos artículos relacionados con este tema. Pero vamos, yo te digo que ahora mismo lo tengo un poquito abandonado. En los próximos meses, ¿qué actos tenéis sobre CERMIS Mujeres? Vale, pues como todos los años, lo que hacemos dos veces al año, una es el foro social, que cada año se va celebrando en una provincia diferente, porque las patronas de Fundación CERMIS Mujeres vienen de todas las partes de España, lógicamente. Entonces, pues cada año el foro social se va celebrando en una provincia diferente y, por supuesto, siempre en el Senado tenemos la conferencia sectorial. ¿Dónde conseguís más información de CERMIS Mujeres? Vale, pues yo creo que donde podéis conseguir más información sobre CERMIS Mujeres, por supuesto, es en la propia página web, en las oficinas de Fundación CERMIS Mujeres. Ahí hay muchos trabajadores y trabajadoras que se dedican por completo a este tema. Entonces ellos y ellas os pueden orientar, os pueden asesorar, porque es que es muy grande todo lo que hacemos en CERMIS Mujeres. Yo me siento muy orgullosa. Digan lo que digan las mujeres, estamos y en guerra. Respirar, fríes del agua y gota de la mar. colectivo feminista de mujeres con diversas funcional, Frida, también ha estado muy presente en el 8 de marzo. Tenemos al otro lado del teléfono a Patri, de Frida. Muy buenas. Aquí estamos. Lo primero que quiero decir es felicitar a la chica que acaba de hablar del CERMI. Felicidades por lo que ha contado de esterilizaciones forzosas, porque es muy importante. Pues muchas gracias, Patri. Encantada de oírte. Nada. ¿Cómo ha participado Frida este 8 de marzo? Pues hemos participado en asambleas, aportando para el manifiesto, aportando documentos, para que nos tuvieran en cuenta. ¿Con qué lemas y consignas? Pues con los lemas, pues nosotras decidimos nuestros cuidados. Feminismo accesible para todas y no estamos rotas. La sociedad nos discapacita. ¿Cómo habéis vivido este 8 de marzo? Pues justamente este 8 de marzo ha participado una compañera porque no hemos podido las demás. Y yo he hecho alguna asamblea online y pues la verdad es que este año poco más. ¿Qué dificultades han tenido las mujeres con diversas funcional para poder participar en este 8 de marzo? Pues es que, a ver, el 8M hay veces que le han tenido en cuenta tener ILSES en lengua de signos. Pero la accesibilidad va más allá. Y todavía no tienen costumbre de describir las imágenes, por ejemplo, tener material accesible, lectura fácil, audios. Eso todavía, el 8M, ahí va, poco a poco. Desde Fridas, ¿a qué se enfrenta diariamente las mujeres con diversidad funcional? Pues a mí, mira, lo que ha dicho Cristina, del capacitismo, del infantilismo, siempre te están con el que te caes, que te ayudo, que, y eso me pone enferma. Pero bueno, es la accesibilidad de poder pasar a tomarme un café y no poder pasar a comprarme una caja de aspirina. Porque la accesibilidad, en otro sitio no lo sé, pero en Madrid está horrible. ¿Qué estereotipo hay sobre la mujer con diversidad funcional? Pues, por ejemplo, el también lo que ha dicho Cristina, el ser siempre un ángel o ser siempre la niña dulce, asexuada, eso. ¿Las mujeres con discapacidad sufren más violencia? Sí, y hay un artículo en nuestro Twitter de Frida que hizo Radio y Televisión Española y ahí pone que hay más mujeres con discapacidad maltratadas. Lo que pasa es que todavía no, o sea, nos ponen en el mismo porcentaje que las mujeres, no diferencian mujeres con discapacidad. ¿Por qué lo llamáis Frida? Pues es por Frida Kahlo y son tres, es un algoritmo. Es Frida, Fridas es feministas, rebeldes y diversas activistas. ¿Quién fue Frida? Pues la verdad es que ahora mismo solo somos, bueno, tuvimos nuestro debate interno, pero solo somos mujeres con discapacidad física, mental, cognitiva. ¿Desde cuándo se lleva el colectivo funcionando? Pues desde diciembre del 2017. Éramos tres chicas que lo fundamos porque veíamos que la discapacidad y el feminismo no tenía hueco. Entonces, así lo pensamos y así lo fundamos. ¿Cómo ha sido, cómo ha ido creciendo Frida en todo este tiempo y qué acciones habéis realizado? Pues hemos realizado acciones con el 8M, con pensionistas, con sanidad, con vivienda, en entrevistas, en manifestaciones, con las redes sociales, todo eso, y ahí hemos ido creciendo. ¿Cómo contactar con vosotras? Pues mira, en Twitter y en Facebook somos Fridas. Tenemos un correo que es colectivofridas@gmail.com. En Twitter es @fridasdiversas. En Facebook es Fridas y en Instagram también es Fridas. Con Y. Patri, mil gracias por el esfuerzo de participar y acercarnos a un feminismo más exclusivo en este programa. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo. Al final, ¿no? Qué lástima con lo bien que nos lo estamos pasando. Al menos yo. Yo sí que me gustaría haceros una pregunta a las cuatro aquí, que se sienta libre de responder quien quiera de vosotras. ¿Qué sentís cuando sois unas mujeres, unas locutoras que lo hacéis divinamente, por cierto, y estáis aquí hablando todas, y remarco lo de todas, con respecto al 8 de marzo o con entidades feministas como puede ser Fridas o Fundación Cermi Mujeres? ¿Qué sentís? Bien. Muy bien. Pero bien, no es una respuesta. ¿Cómo te sientes? Bien. Yo quería decir algo, que me ha gustado lo que has dicho para tener más información, porque yo tenía muy poca información. ¿Sobre qué? Sobre lo de Fridas y lo de lo que tú has hablado de lo de las mujeres. ¿Te sientes identificada? Sí, con lo de las mujeres con discapacidad, los derechos que tenemos sobre la mujer. ¿Y por qué te sientes identificada con los derechos de las mujeres con discapacidad? A ver. Porque me siento mujer. Muy bien, muy bien. Es que al final yo creo que lo que se pretende es visibilizar que las mujeres con discapacidad no somos diferentes porque al final somos mujeres, ¿no? Sí, o sea, sí, tenemos sí, los sí. Tenemos los mismos derechos. Sí que es cierto que yo creo que cambia la forma en la que se nos visibiliza, la forma en la que la sociedad entiende cómo estamos ahí. Sigue habiendo mucha discriminación porque a mí una de las cosas que me gusta mucho estudiar es acerca de la interseccionalidad, y para mí la interseccionalidad yo siempre lo defino como estar en medio de ninguna parte, porque esos son un poco como los efectos, ¿no? Si eres una persona con discapacidad, se habla en genérico de la discapacidad en general cuando tiene muchas variantes. Si perteneces a un tipo de discapacidad que no tiene mucha visibilización, mucha trayectoria, como puede ser, por ejemplo, una discapacidad invisible, ya ahí tienes otro tema de estudio. Y si ya vas mezclando muchas cosas, eres una persona, por ejemplo, con más necesidades de apoyo, eres mujer, el sitio donde vives no es accesible porque perteneces al ámbito rural, eres una persona que estás en pleno proceso de envejecimiento, entonces se hace como muy difícil encontrar una visibilización adecuada de tu persona. Entonces yo creo que eso es muy importante, visibilizar todas estas realidades y demostrar que al final mujeres con discapacidad seguimos siendo mujeres, ¿no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Te sientes identificada? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me alegro. Lo llamo pillado. De puta madre. Porque somos mujeres. Claro que sí, todas al final somos mujeres. Pues sí, hay que seguir luchando hasta el final y ahora y siempre. Y yo creo que tenemos que reclamar nuestro lugar. Mujeres o mujeres con discapacidad, tenemos que tener un lugar en la sociedad. Porque cuando tienes una realidad, tienes una presencia en el mundo, estás participando, estás ejerciendo tu derecho, y eso es lo que te hace, a mi humilde modo de ver, existir y ser visible, ¿no creéis? Sí. Sí, sí. Sí, claro. Pues nos va, me voy a colar por aquí un poquito porque pero hay que, sí hay, que... hay que cerrar de alguna manera. Se nos echa el tiempo encima y nos vamos a quedar con esas últimas palabras, esas últimas consignas de Cristina. Mil gracias por estar aquí. Un placer. En este programa y sacar un cachito para acercarnos a este feminismo más inclusivo. Nos vamos. ¿Alguien quiere decir algo para despedir? ¿Alguien quiere cerrar de alguna de las ¿Cómo maneras? Te hemos parecido? Pues encantadoras. Encantadoras y muy concienciadas con la causa de las mujeres con discapacidad. Todas en general. Sí, todas en general. Y cuando hay una concienciación adecuada, yo creo que es mucho más fácil promover cambios y visibilizar derechos. Pues nada, ya eso, pues algún día quieres venir, algún día nosotros estamos en Pinto Rosales, algún día te quieres pasar por ahí, están las puertas abiertas por si quieres pasar a conocerlo, ¿vale? No me lo digas dos veces, ¿eh? Que tengas buena Semana Santa. Igualmente. Mitas con te, tus costumbres te tiran.